¿Hacerlo como buena letra o...? Lo vais a decir ahora en alto. Ah, vale. Profe, profe. Ay, yo lo puedo poner aquí. Profe, profe. ¿Eh? Puedo poner aquí. ¿No? Lo puedes poner ahí. Lo estás buscando en Google, la definición. Oye, que eso yo también sé. Ahora, sí, un consejo. Que ya tengo un supermóvil. Ya ni lo busca, ya directamente en el coco. La definición que está en Google es que este es un sobrado. Sí, no, es un sobrado. Subí yo. Hi there. Estudiado, pues claro. A ver, ¿cómo ha ido el cole? ¿Cómo ha ido el cole? Lo dejamos a ver por final. No, al revés. Arreglo. Así lo arreglamos. Voy a 5 años y no sabe. Claro, es que te va. Se ha enchufado. A ver, niño inquieto entonces. Sí, entonces. Sin patearme, ¿eh? Aparecen en la Biblia 53 veces. Lo ves que no digo, ya está, ya está. Es que como te gusta ahí, ahí es verdad. Yo le decía que era 54, donde. Lo que yo te decía. Y todas ellas implica humillación, ¿sabes? Humillarse para reconocer. Ya me lo pregunto. Ya me lo pregunto. No, es otra cosa que se me acaba de ocurrir, no, me estoy copiando. Entonces, yo he puesto aquí que adorar es postrarse, y para mí la imagen de postrarse es como derramar el alma, pero siempre un reconocimiento de alguien que está por encima de ti, que merece esa adoración. Y alabar, por el contrario, en todas las veces que aparecen en la Biblia, entraña como un grito, proclamación de las cualidades de alguien, y la imagen es levantar la mano en reconocimiento. Amén. Pues bueno, esa es la postura académica, algo más. ¿Algo más terrenal? Yo he puesto algo igual, pero es un símil. Yo, vamos. Sí, leí, no sé griego ni nada de eso, pero leí una vez que en el griego adorar era sinónimo de postrarse a proscuneo, que es el... Exacto. Totalmente sin dejar nada para ti, reconocer que hay alguien más grande que tú. Y en contraposición a lo que yo decía que alzar las manos en adoración era sinónimo de reconocer que hay alguien sobre ti mayor que tú, digno de adoración. Y yo muchas veces me he preguntado que si cuando uno le dice a la persona que ama, te adoro, que si eso está bien dicho o solamente ese verbo se puede usar con Dios. ¿No? Yo no lo hago. No. Por eso digo. A veces tengo ganas, pero me... me distraigo. Sí, precisamente. Y siempre me ha quedado la inquietud esa. Si ese verbo solamente implica a Dios. Si lo dices la poesía completa, sí. te quiero, te adoro, te compro un loro. No, yo también pienso que es de la manera que también que lo digas. Claro, porque es una forma de hablar. Sí, porque también puedes decir te adoro de una manera muy sencilla. Ay, estos niños me adoran. Exacto. Pero que digo es expresárselo a alguien. Sí. Yo siempre me he preguntado que si es poner a esa persona a la par de Dios. Es una cosa muy particular, no estoy diciendo tu corazón. Es que eso, es que todo depende de la actitud con que tú lo digas. Ah. Si tú antepones a esa persona a Dios, entonces está mal. Ese es el problema. Yo creo que es la actitud más que las palabras. Y los católicos la cambian por venerar, como sinónimo de adorar. Y ya sabemos qué implica para el católico venerar. Bueno, yo lo que puse es reverenciar también. Reverenciar, admirar, contemplar, proclamar. ¿Más cosas? ¿Más ideas? No, yo lo que he puesto, aparte de todo eso, que es cierto que adorar es postrarte ante tu Creador, ante Dios. Para mí personalmente, cuando estoy en adoración, es una... a ver, que lo he copiado y se me ha olvidado. es un contacto muy directo con mi Dios. O sea, es un estado, no te voy a decir de éxtasis, de no, pero es... O sí, es una forma que yo, por lo menos, es como yo me siento cuando yo me pongo a adorar a Dios. Es una relación muy íntima con Él, de estar muy cerca de Él, de imaginarme muy cerca de Él. Y eso para mí pues es mi manera de verlo, yo lo veo así. ¿A ver qué más haya copiado? Yo sé que adoración es postrarse, pero a mí también en lo personal yo puse que a mí me parece que es la conexión que el hombre eso encuentra es. En su máxima expresión con el Señor. Me parece, para mí. Sí, yo también puse algo parecido, es que adorar para mí es desnudar mis sentimientos delante de la presencia de Dios, es poder expresar todo lo que siento a través de a Dios, a través de la adoración, poder, como que en este momento de intimidad con Dios, no, es como que ya está, que no puedo ocultar nada, Él ve mi interior y yo puedo llegar hasta Dios a través de la adoración. Y bueno, para mí, como todos hemos dicho un poco, recojo un poco, es entrar también en esa intimidad cuando adoro al Señor, entro en esos momentos, como que no existo, como que no estoy aquí, como que subo y me pierdo en el espacio, porque como dice la palabra de Dios, adoradme en espíritu y en verdad. Y eso es lo que es la entrada a donde está el trono, la gracia de Dios. Y puedo ver su magnitud, puedo ver su amor eterno en mí, yo hablo por mí, o sea, puedo ver hasta sus brazos que los abre y me abraza, porque él ve, como dice Vanessa, él ve el corazón, él ve el interior. Buenas por la silla y acércate. Él es el que ve el corazón, ¿verdad? Y entonces, pues, es eso, humillación. Humillarme, porque esa es la palabra adecuada, humillarse ante la presencia de Dios y reconocer que Él es el Dios de la adoración. ¿Más ideas? Pues tú. ¿Has escrito o no? Yo escribí una cosa por mí. Anda, bien. Has escrito una cosa y has dicho otra, ¿no? Ya se lleva la contraria ella misma. Sufre de acuerdo con ella misma. Creo que englobando todo lo que habéis dicho, todo eso está expresado bíblicamente, ¿no? De lo que es adoración. Etimológicamente, como ha dicho Johnny, la raíz de la palabra es postrarse, es humillarse, es entrar a la presencia de Dios reconociendo que hay un ser superior y que nosotros dependemos de ese ser superior, pero que hay, además de todo eso, hay una relación de comunicación, como habéis expresado Vanessa, Paz y Karina. Es una comunicación íntima. Tenemos un Dios que ha querido comunicarse con nosotros y eso hace la diferencia. con cualquier otro tipo de espiritualidad, con cualquier otro tipo. Hay otras religiones que tienen dioses tiranos, ¿no? que hasta desean la destrucción de alguno de ellos, o que están enfadados siempre. Pero nuestro Dios es un Dios de amor, que desea comunicarse, que desea derramar ese amor para con nosotros. Entonces engloba casi todo lo que habéis dicho. Hay expertos que separan alabanza y adoración. Para mí no está eso demasiado no claro. Entiendo, a través no de la palabra yo creo que es la misma cosa. Es un todo, que es reconocer al Señor. Hay gente que dice la alabanza es reconocer al Señor por lo que Él hace, y la adoración es reconocerle por lo que Él es. Para mí es un todo. Otros también dicen alabanza son las canciones rápidas y adoración son las canciones lentas. Bueno, eso se dice aquí, porque dices tres de alabanza y cuatro de adoración. Pero eso se dice aquí. Pero eso tampoco es un concepto, sí, porque ni una definición correcta. Es adoración todo. O sea, a veces entras en adoración con una canción rápida, puede ser, y a veces, sí, a veces con una lentita, también estás alabando y estás reconociendo, también exaltando al Señor. Así que tampoco, yo creo que está tan entremezclado que es un todo y que no debemos hacer ese tipo de divisiones, pero sí saber cuál es el origen de la alabanza. Y que me ha gustado lo que habéis expresado, esa conexión, esa intimidad cuando entráis, porque está muy en relación con la definición en el Nuevo Testamento, en Efesios, de Pablo, ¿no? Hemos sido creados para alabanza de la gloria de su nombre, para alabanza de la gloria de su nombre. Ahí está expresado, es una globalización, una descripción, pero muy, muy, muy rica. Y es muchísimo más, hay conceptos errores también en cuanto a alabanza y adoración, como decir, ¿es solo música? ¿O es solo danza? ¿O es solo la expresión cultica? Eso es la adoración. Estaríamos terriblemente equivocados si eso fuera el concepto. Y hay algunos que dicen, no, es que yo solo adoro al Señor en su casa, porque esta es la casa de Dios. Y eso se dice hasta del púlpito, que lo he oído. O sea, que cuidado con eso. Tú no puedes, tú puedes orar en tu casa. Pues no, yo no adoro yo bien ni nada en mi coche. Es en el trabajo. Y entonces, pero si vamos a la raíz, si vamos a lo que está detrás de todo eso, adorar es una actitud. Es una actitud del corazón. Es una actitud que produce una serie de cosas, ¿no? Un adorador se le va a reconocer por ciertas características. Un adorador busca al Señor, es lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, como es un espíritu con apellido, es santo, pues va a ser alguien que va a buscar la santidad, va a buscar conexión con el Señor, todo eso. Pero esos son resultados de la adoración, que es un corazón. Alguien predicaba hace poco un buenísimo mensaje sobre la adoración, precisamente, y hablaba de las formas no musicales de la adoración, y hablaba del encuentro de José con la esposa de Potifar, si recordáis la historia, ¿no? Que pues la mujer le quería seducir y bueno, llevársela a la cama, y José en ese instante hasta la ropa dejó detrás por salir, y este hermano expresado dice, es qué actitud de adoración por temor a ofender a su Señor, ¿verdad? Por temor a ofender a Jehová. Esa era una actitud de adoración. Me llenó, me dejó pensando, ¿no? Me dejó perplejo, porque a veces somos tan limitados en nuestro concepto de la adoración, ¿no? La adoración. Este es un adorador, lo que decimos es un cantante. ¿Creéis que solo somos estos adoradores aquí en la iglesia? No. ¿Creéis que solo son adoradores los que son grupos de alabanza donde quiera que hay en el mundo? Dios nos libre, ¿ok? Dios nos libre. Otro concepto quizá erróneo en el contexto cúltico, ¿no? Que es el contexto de lo que es la iglesia y el programa de alabanza, etcétera, es pensar que hay un grupo de alabanza que nosotros dirigimos y que el pueblo son espectadores, ¿okay? Y eso está bastante arraigado y tristemente junto con una corriente muy buena que ha sido un avivamiento en cuanto a la alabanza de hará unos 15-20 años con todo el movimiento de Marco Puig, Jesús Adrián Romero, todo esto que ha sido de tremendísima bendición, pero se ha un poco idolatrado a un hombre, él es el ungido, él es el que tiene tal, y se han llegado a hacer shows auténticos, ¿no? Y no que Dios me libre de juzgar, pero me deja un poco, no tengo mi reserva en cuanto a eso, y el protagonista sigue siendo el Señor en la adoración, pero el segundo protagonista es el pueblo, fíjate. Es el pueblo, no es el grupo de alabanza. Nosotros somos simplemente instrumentos, canales que deben guiar, que deben animar, que deben entusiasmar, que deben aclarar algunos conceptos también en cuanto a alabar al Señor, en cuanto a gozarnos en ese tremendo privilegio que tenemos de alabar al Señor. Dile al que tienes a tu lado, es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio. Úsalo para llevar a otros. Úsalo, ese canal. Dios te ha puesto ahí con un propósito. Y no hay nada más bonito que saber exactamente cuál es tu lugar. ¿Verdad? Que saber que estás no solo en la voluntad del Señor con respecto a tu vida espiritual, sino también en el desarrollo de un ministerio, en el desarrollo de tu servicio, ¿okay? Y es bueno a veces preguntarse si estás haciendo, yo quiero cada vez más, quiero hacer algo en la iglesia que nadie más pueda hacer por mí. Y a lo mejor es una sola cosa, pero si encuentro ese lugar, eso es, ahí es donde voy a funcionar mucho más eficazmente, y el problema está en intentar imitar, yo quiero hacer esto, o yo quiero hacer lo otro, y no, Dios te ha dado tu lugar, eres especial, individualmente, no intentes pretender hacer lo que otros, ni imitar a otros, Dios tiene tu lugar para ti y para mí, ¿no? No hay, con un destornillador no puedes clavar un clavo. Igual a lo bruto sí, pero luego pasa lo que pasa. Déjalo así porque es muy, muy apañadilla. Es un buen ejemplo, lo puedes hacer, pero eres eficaz, ese es el tiempo, en esfuerzo y en tiempo eres eficaz, ¿no? Sí, con un martillo, el martillo va pum, dos golpes y ya está clavado, con el destornillador vas a tardar mucho más, o al revés, no puedes meter un tornillo a martillazos, porque harás daño a la madera o al ladrillo donde estás metiendo, se romperá el tornillo, eso es un desastre, ¿no? Así que debemos saber para lo que hemos sido llamados y buscar el lugar que nadie más puede ocupar, ¿no? y buscarlo en el Señor. ¿Quién es para vosotros, yo creo que coincidiréis conmigo, ¿no?, el prototipo de adorador en la palabra de Dios? David. Yo creo que no hay dudas en cuanto a eso, ¿no? Y a través de su adoración es por lo que Dios mismo dice, este es semejante a mi corazón, ¿no? O sea, es semejante al corazón de Dios. Y nosotros, nuestra tendencia es mirar a todo lo malo que hizo, ¿no es cierto? Este tipo, pues, era un adúltero, fue criminal además premeditado, cuidado, no cualquier cosa, digo, se lo montó el tío para matar al marido de la mujer que deseaba, y meter en el rollo a parte de su ejército también, porque los puso ahí en primera fila como para que se los llevaran, ¿no? Entonces dices, humanamente estaría en la cárcel. Y sin embargo, tenía un corazón de adoración tan grande, tuvo un arrepentimiento tan genuino, tan real de todo eso, que él volcó su alma. Era tanto el dolor por haber ofendido a Dios, sobre todo, que eso ha quedado plasmado, la palabra ha quedado hasta nuestros días para que gocemos, para hacernos partícipes de eso. Y por eso me gustaría, como si Dios quiere, vamos a tener más ratitos de estos, ¿no? Vamos a tener más, no sé cómo llamarlo, talleres de alabanza, aprender unos de otros, y sí me gustaría que aportáramos, ¿no? Cada uno también lo que sabemos, lo que el Señor nos ha mostrado, nos revela de una forma u otra, y que tengamos esa libertad, pero mirarlo a la luz de la palabra, ¿no? Sobre todo. Y vamos a 1 Samuel 16, lo hemos quizá visto en otras ocasiones, pero analizar un poquito las características de un adorador músico o danzarín, danzarina. ¿Creéis que pueden haber, sí? ¿Creéis que pueden haber danzarines hombres? Sí. Sí, David era un danzarín. Y David danzaba. No, David era un tío muy completo, ¿no? La romanza es que tenía, era de todo. Tocaba, cantaba, dirigía el pueblo, danzaba, ¿no? Yo leí hoy una definición de David, y dice que David era un hombre apasionado, hasta para pecar. El loco. Porque lo hizo con toda y toda la si nos vamos a meter, ¿por qué meternos a medio? Sí. Lo hacemos así, ¿no? Ay, madre. Hombre, creo que fue en una época de su vida que no fue siempre así. Sí, que también en una época en que lo mismo estaba abajo espiritualmente o estaba descuidado. Se estaba levantando tarde. Pues. Ahí habría mucho que hablar, ¿no? Yo siempre, y de pronto una de las cosas que me voy a preguntar es que nos vamos los jóvenes a jugar al softball cerca de donde nosotros vivimos, que luego tenemos a los chavales de la Génesis y a los de la Reus. Ah. Para que sepan que vamos a jugar. ¿Tenéis transporte o...? Sí, mis padres están en el lado. Ah, sí. Ah. Gracias. Nada. Okay. Siempre me he preguntado eso, ¿verdad? Eso de un hombre conforme a mi corazón. Y en David estamos reflejados todos. Dios siempre nos va a mirar, independiente de lo que hagamos, de ser pecadores, porque si nos mirara con otros ojos estaríamos fritos. Y yo pienso de que eso que dice, de pronto se hace mucha relevancia en el pecado de David. Pero si para Dios era un hombre conforme a su corazón. Humanamente nosotros nos enfocamos ahí, pero no nos enfocamos en la adoración de David. No nos enfocamos en que yo creo que era un hombre que se levantaba de mañana y estaba en contacto con su Dios continuamente. 500.000 huellas y tal. Exacto, no había sacrificio que él no diera por el Señor. Era tanto su amor, su pasión, su entrega, su tiempo, ¿no? Me costaría trabajo pensar en un David que dejara a medias las cosas con respecto a un tío que organizó, se cree que había casi 1.000 personas involucradas en lo que era alabanza, musicalmente hablando, aparte de la adoración del pueblo, que eso era parte, pero unas 1000 personas tocando, cantando, ofreciendo sacrificios, danzando, eso tenía que ser impresionante. Ver eso, wow, es tremendo, ¿no? Qué pasión y qué corazón para el Señor. Pero fijaos, ya desde que fue escogido por Dios y por Samuel, pues hay ahí unas características que son las que me gustaría, así por encimita, pasar, y si las queréis apuntar, son interesantes. Primero de Samuel 16, del 11 al 13, sabéis cómo fue la historia de su elección, ¿no? Fue Samuel a Isaí, este hombre que tenía sus 7 hijos, 5 que eran una maravilla, que eran altísimos, grandullones, tipo ¿quién? Darío. Tipo Rambo, tipo Darío, pero un poquito más grande. Y así, y como que el Señor lo revelaba, no, ninguno. Siguiente, como en tú sí que vales, ¿no? Siguiente, gracias, siguiente, ya te llamaremos. Como en los trabajos, ¿no? Ya te llamaremos, no, el siguiente, no. Como que no das la talla. Y bueno, no hay más gente por aquí. Bueno, sí, hay uno por ahí que es un pastorcillo, está con las ovejas. Así que debe tener un olor a cabra el hombre que está. Bueno, llámenlo y enseguida que lo llaman, ya el Espíritu le revela a Samuel, este es. No busques más, ¿no? Aquí está. Pero fijaos en la descripción que dan de él, y que sería deseable que todos buscáramos esas cualidades como adoradores, como músicos, como cantantes, como líderes de alabanza. Yo creo que hay ahí como danzarines. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces fue por él, le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo. ¿Por qué? Porque este es. Y luego en el 18, 17, Saúl respondió a sus criados. Saúl estaba pidiendo a alguien que le sacara, porque estaba atormentado por un espíritu maligno. Y le responde uno de los criados a Saúl. Le responde Saúl, perdón. Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedlo. Y entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que, número uno, sabe tocar. ¿Lo leemos todos? Sabe tocar. ¿Qué más? Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y sobre todo, y Jehová está con él. Vaya categoría. Ha dejado el listón muy alto. Yo hasta hermoso, hasta ya que... Y vamos a ir mirando cada una de esas cosas, y me llama la atención, ¿no? Como características de un adorador. Lo primero, sabe tocar, sabe lo que es la adoración, sabe lo que es, y está preparado. O sea, el saber tocar, el que él supiera tocar el arpa, habla de tiempo de preparación, tiempo de práctica, tiempo de estar con tu instrumento. ¿Cuál es tu instrumento? ¿Cuál es tu instrumento? El micrófono no es tuyo. No, no está en tu cuerpo. Eso es de la iglesia. Hola. Hola. Mi instrumento. Permiso. Sí. 2 minutos. No, pero yo, por ejemplo, mi instrumento es mi voz, punto. Yo es mi voz, y no hay más. Y yo adoro con mi voz, sin guitarra. Tus cuerdas vocales, ¿vale? Tus cuerdas vocales. Eso es. Ahí los hay aquí que son sus cuerdas vocales. Para Karina y Vanessa son sus piernas, todo su cuerpo. Sí. Es todo su cuerpo. La bandera. ¿Okay? La bandera. Daría para mucho hablar, sí, ¿no? En cuanto a la danza, pero también la expresión, la cara, lo que tú muestras con tus ojos, tu sonrisa, tu... ¿Qué? Todo está ahí involucrado. Y para otros, pues si son instrumentos, ¿no? Nuestra guitarra, piano, bajo, etcétera, la batería, son los instrumentos. Sabe tocar. Si... ¿Crees que se puede progresar con tu instrumento? Sí. Es más, se debe progresar. No te quedes estancado. Si cantas y, bueno, pues en la medida de lo posible, intenta mejorarlo. Intenta practicar. Si tocas algún instrumento, progresa. Sigue escuchando a gente buena. Si puedes tomar clases, si te lo permite tu tiempo y tu dinero, tómalas en la medida de lo necesario, pero debemos ser gente que sepa tocar. No me vale ya esa vieja excusa. No, como es para el Señor, si es para el Señor, si es para la gloria de Dios, entonces métete en un sótano tú solito. Claro, que es palabra de Dios. Al fin y al cabo, y para martirio de los hermanos. Ahora bien, si... Respecto a lo que me dice la palabra, debemos de ser excelentes en cuanto a lo que hacemos. Amén. No debemos conformarnos con estancarnos siquiera, fíjate. Aunque tengas un don natural, pero si no desarrollas ese don, estás faltando a lo que el Señor te ha dado también, ¿no? Ahí eso es un reto para todos, ¿no? Si tocabas un instrumento y lo has dejado ahí, comienza, vuélvelo a tomar, toma clases, ponte a las órdenes de alguien que sepa un poquito más. Si cantas y se te va la voz de vez en cuando, déjate aconsejar. También es bueno recibir consejos y que nos lo podamos decir en confianza unos a otros. Mira, oye, por acá no está sonando, ¿no? Saber tocar implica, y esto ya si lo aplicamos a una forma más práctica, sabernos las canciones, por favor. Es importante. Es importante sabernos las letras, ¿okay? Y sobre todo si vas a dirigir, si es un día en que te toca la dirección, ¿okay? Que te sepas la letra. No sabéis la imagen terrible que es verse volviendo al y por esto es por lo que también habíamos establecido que se dé la lista el domingo antes, que se sepa. Si no te sabes la canción, encárgate de bajarla o de internet o de preguntarle al que se la sepa y que te la envíe por correo. En fin, yo creo que las tecnologías nos pueden ayudar muchísimo en este sentido, aunque no tengamos tiempo, aunque estemos estresados, aunque cada uno esté en su lado, pero yo creo que con buena voluntad podemos mejorar muchísimo todo eso. Como decía, saber hacerlo. La primera nota cuando estás dirigiendo es importantísima. No te puedes permitir, ¿no? Y sobre todo en las primeras, que son las marchosas, son las rapiditas, que tienes que decir la primera palabra. Es importantísimo. No puedes estar en babia, ¿okay? Diciendo, y la gente no sabe por dónde. No, cuidado, ¿ok? Vale, veamos los tiempos, ritmos, todo eso es importante. Saber tocar, valiente. ¿Qué es ser valiente? ¿Qué es ser valiente para vosotros? Es hacer un, una muestra de fuerza. No tener miedo a... Es aplastar. No, no necesariamente es no tener temor. No tener temor. Efectivamente. Y hay gente muy tranquila y que no hacen ningún aspaviento, pero son muy seguros de sí mismos, muy seguros en lo que el Señor les ha dicho y donde el Señor les ha puesto, y son valientes, son tremendamente valientes. Se caracteriza por la falta de temor a van a haber cosas que nos van a dar temor en nuestra vida de adoración, van a haber retos que nos van a dejar perplejos, pero no es el que no haya nunca temor en tu vida, sino cómo confrontas el temor. Puedes confrontarlo evadiéndolo y dices, soy un tío muy valiente porque me escapo de todos. ¿Eso es ser valiente? Eso es cobardía. Eso es cobardía total. Y a veces encarando eso, confrontándote a ti mismo y analizándote delante del Señor, de que Señor, soy un cobarde, pero no me voy a ir de donde tú me has puesto. No voy a eludir mi responsabilidad, no voy a evadir ataques, etc. ¿No? Valiente, era valiente. Vigoroso, muestra fortaleza, habla del resultado de la fortaleza espiritual. Nuestra fortaleza no es en nosotros mismos, sino viene del Señor. ¿Ok? ¿Has venido alguna vez tremendamente cansado, hecho polvo, y que humanamente dices, Señor, estoy para que me cojan con pinzas? ¿Cómo me voy a subir, ¿no? Y ahí a veces tienes que contar con la fortaleza del Señor, y vienes hecho polvo internamente, pero al comenzar en adoración, al comenzar a buscar al Señor, también notas como el consuelo, la paz del Señor desciende. Y eso no falla. Eso no falla. Yo lo he experimentado muchísimas veces. Alguien me decía, no, pero es que tú tienes como un resorte, es que eres antidepresión, es que tú... le digo, no, mi resorte es la fuerza que viene del Señor, mi resorte es la alabanza, y no me dejo, aunque esté hecho polvo, aunque esté triste por noticias, yo no puedo dejar que eso me hunda, y en el nombre de Jesús no dejamos que eso nos hunda. Es muy importante también, y eso ya aplicándolo al terreno de la iglesia, al terreno eclesial, que tú reflejes, incluso con tu rostro, con tu actitud, estás reflejando también delante del pueblo, y estás animando o desanimando con tu actitud, con una falta de sonrisa, te dicen, no hay que ver así, y estás diciendo, me estoy gozando, gózate como oradora de Sion. Regocíjate y canta como oradora de Sion, ¿no? Y no lo muestra tu vida. Yo creo que transmitimos. Es parte de la adoración, es comunicación. Comunicación. Amén. Comunicación, comunicación, comunicación. Amén. ¿Entendemos? Y es importante, y bueno, sí que me da pena que nos falten algunos de los integrantes, porque no hay integrantes del grupo de alabanza de primera y de segunda, ¿no? Como que el líder es lo más importante, y entonces el batería, como no canta, pues no. Si no vamos todos en la misma línea, en el mismo espíritu, en el mismo fuego, como que la cosa no funciona, ¿sabes? Y ya puedes ensayar, ya puedes hacer piruetas humanamente, si eso no va dirigido por el espíritu y no hay la comunicación y la conexión entre nosotros, aquello no, como que no funciona, ¿no? Vigoroso. vigoroso implica, para tú estar fuerte tienes que estar bien nutrido y bien alimentado. Para poder dar de adoración tú tienes que haber disfrutado, te tienes que haber alimentado con adoración. Yo no puedo haber estado escuchando toda la semana el cha-cha-cha, ¿no? Y venir aquí a administrar el domingo. ¿Entendemos? Para poder dar, tengo que llenar. No quiero ser, evidentemente con esto no estoy siendo, no quiero ser dogmático tampoco. Cha-cha-cha, hablando de cha-cha-cha. Pero es la macarena. Ahí está, la macarena. Ahí está el chachachá. Tanto adoración. Apaga, ojalá. Ya, ya, ya. Pero bueno. Don autoritario. Hay escuelas tremendamente dogmáticas y exclusivistas. Yo no tengo. No me gustaría llegar a esos extremos. No toda la música del mundo es diabólica o es satánica, ¿no? Porque si, empezando, no podría escuchar siquiera música clásica. Ella no es compuesta por cristianos. Entonces ya ahí, cuidado no llegar a extremos, ¿no? Hay canciones de amor que son preciosas, son la nuestra, hay canciones a una madre, pero hay otras que sí, evidentemente. No, pues si te están hablando de... No, que se puede estar enamorado de dos mujeres y ¡ay, cómo la amo! Pues evidentemente ya tu mente ya está tonteando, ¿no? Y porque la música es bonita, pues te... ¿Verdad? Y yo llegué a estar obnubilado con la lambada porque me encantaba la melodía. ¿Y qué era, y qué es, y qué significaba? Tiene un significado contacto, pero el baile y esto, digo, oh, wow. Pero eso entonces, me gustaba eso. Pero la melodía es preciosa. Muy, muy bonita. Y yo creo que hubo un hermano que pensó lo mismo que yo y le puso letra cristiana. ¿Y la danza? Entonces, y Vanessa sabe de qué estamos hablando, que es muy brasileña, claro. Esa lambada, ¿verdad? Claro, brasileña. Y la música brasileña en general es una música que me fascina, es tan rica, tan... ¿Y qué traduce lambada en otra cosa, Vanessa? ¿Lambada qué traduce? Lambada. Pues, lambada es lambada. Es un ritmo, es sí. Estilo, es igual a salsa. Samba. Ah, pues no tiene una... Una definición. Yo pensé que era algo de Lambert. Este muchacho que está de moda ahora, me siente lobo, es brasileño, hay 7 peo y no sé qué, y empecé a cantarlo sin saber hasta que chequé en internet. ¿Y qué decía? Porque yo la canto con mi sobrina de medio mío. Sexual. No me digas. Todo sí. Eso. Ay. Y luego ver los vídeos. Pero sabe Dios que yo no lo he hecho por eso. Es sexo puro. Entonces hay que saber lo que se canta. No, es verdad. Claro. Entonces, bueno... Y si no sé inglés, peor. Pero si las están en inglés, ¿por qué? Porque muchos de esos cantantes, esas canciones las presentan y las unen y las conjuran. Las dedican al diablo, las dedican al culto satánico. Yo he oído esto, no lo he constatado personalmente. Se habló mucho, sobre todo en Estados Unidos, de los discos escuchados al revés, que tenían mensajes subliminales y eso. Yo creo que hay algunos que lo tienen como más oculto, pero otros que es tan claro, ¿no? que el mensaje es totalmente anticristiano, es lo opuesto, las antípodas. Entonces, lo que está claro para mí, pues mira, eso fuera, y otras cosas que está también claro, que no son nocivas, ¿no? Bueno, pues mejor moverse en esa línea, ¿no? En lo que se puede estar. Pero a lo que me refiero es, si dedicas a la música del mundo un 80% y escuchas un 20% solamente de alabanzas, como que no vas a tener muchas ganas de, de dar y de ministrar, ¿no? cuando llegues a la reunión, cuando llegues al culto, que es eso mismo, ¿eh? Culto es darle culto a Dios, es de lo que Él te ha dado. Y este quizás sea otro concepto erróneo también, que es el que la adoración tiene que nacer y hacerse en la iglesia, ¿okay? Cuando en realidad la adoración es la culminación de todo lo que venimos viviendo en la semana. Si tú no vienes preparado en adoración, por mucho que te pongas, no vas a adorar. Si no vienes preparado, si no llegas puntual, si no llegas, y perdonadme que sea tan insistente con este tipo de cosas, pero creo que se lo debemos al Señor, ¿no? Si en nuestros trabajos seculares, si llegas tarde tres veces, es un expediente, ¿sí o no? Si llegas tarde tres veces, es un expediente. No es más serio con el Señor, no es más serio nuestro compromiso con el Señor. Yo creo que ahí debemos tener una buena dieta para la nutrición. Oración más adoración más ayuno, santidad. ¿Estamos de acuerdo? Oración más adoración más ayuno igual santidad. De vez en cuando sería bueno ponernos de acuerdo para ayunar también y buscar el rostro de Dios, que Él nos hable, que Él nos revele, que Él nos traiga profecía, que Él nos traiga palabra para cada una de nuestras vidas como grupo de alabanza. Amén. Cuando hay ejercicio físico, cuando te estás ejercitando para algo, hay dolor físico. ¿Cuántos habéis hecho ejercicio alguna vez? ¿Cuesta o no? ¿Te duelen los abdominales? Todo. Y el primer día no te enteras, pero al día siguiente estás, Dios, y descubres músculos que ni sabías que existían. Pero ¿cómo me puede doler todo esto? Bueno, ahí yo creo que en la preparación hay un precio que pagar. No voy a tampoco a ir al extremo del mundo secular, de los gimnasios, que dicen el no pain, no gain. O sea, si no hay dolor, no hay ganancia, no hay mejora. No voy a ir a esos extremos y vas a tener un látigo para que, ¡ay, que practica, sigue lanzando! Imagínate, ¿no? Eso sería tremendo. Pero uno por amor y por pasión puede llegar mucho más lejos que por obligación. ¿Amén? De eso estamos seguros. Yo aprendí a tocar la guitarra en un verano. En tres meses aprendí a tocar prácticamente el 70% de lo que sé. Pero me estaba 7 horas diarias. 7 horas diarias. Todos los días. ¿Sabéis lo gordito que soy? Pues adelgacé. Claro. Con esa edad me metía al baño con la guitarra. A la cama. No dejaba vivir, lo tenía aburrido. Me ponía las personas mayores que tocaban en la iglesia en ese entonces, que era Miguel, mi cuñado, Gustavo, todo esto. Yo estaba ahí siempre y pidiendo los nuevos acordes. Era una pasión, era un interés desmedido, ¿no? Y yo creo que Dios usó ese interés y para decirme, bueno, esto me lo tienes que, y el Señor me lo ha dicho varias veces, esto me lo tienes que dedicar a mí. Y si no me lo dedicas, como que no va a fluir. Y bueno, era para un propósito. Pero hubo su precio, ¿no? Los dedos se me pusieron, se me empezaban a caer la piel, hasta que se te endurece y se te forman los callos. Supongo que para las danzarinas costará también un montón de agujetas, ¿no? El ganar flexibilidad, ¿no? hasta que ya puedas ponerte la pierna aquí en la cabeza, ¿no? Como en esa. Se la envuelve. La iglesia. Número 4. Hombre de guerra. Estáis apuntando, ¿verdad? Hombre de guerra, yo creo que no se refiere exactamente a una condición de militar, sino... Pero era, a ver, has dicho vigoroso, luego prudente. Vigoroso, no, todavía no. Prudente, ¿qué no? Prudente en las palabras todavía no. Cuatro es el hombre de guerra, ¿no? Que es, tenía yo. Vale. Que me refiero a que no es exactamente la condición militar, de, sino el coraje, lo que hemos mencionado antes, el coraje para enfrentarse al conflicto. Coraje para enfrentarse al conflicto. Conflicto a nivel personal, conflicto a nivel espiritual, conflicto a nivel de tus relaciones, puede ser un conflicto también dentro del grupo de alabanza, puedas tener roces con alguien y tratar eso, encararlo y no evadirlo ni intentar dominar la situación, porque se dice, oye, como soy un hombre de guerra, pues voy a imponer mi criterio y el mío es el que vale y tú te callas. Yo creo que en el amor y en la unidad estás dispuesto a sacrificar tu yo, estás dispuesto a sacrificar lo que te gusta a ti por el bien del pueblo, por el bien de la iglesia, por el bien corporativo. Amén. No se da por vencido. Digo, es hombre de guerra. No se da por vencido. No da lugar al desánimo. ¿Okay? Te puedes sentir puntualmente desanimado, pero no le voy a dar lugar a esto. Esto no va a apoderarse de mi corazón. Y te vas a dar cuenta que a medida que te ejercites para eso, va a ser muchísimo menor cada vez el tiempo que te vas a permitir estar en desánimo, de estar hundido, de estar abajo. ¿Amén? ¿Habéis ido comprobando eso? Y ese tiempo tiene que disminuir. Y ese tiempo tiene que disminuir tanto que bueno, que entres por ahí y me... Estoy desanimado, Roddy, estoy desanimado. Ya no. En el nombre de Jesús. Y puede parecer de risa, pero no, así debe ser delante del Señor, enfrentar eso con gallardía, con coraje. Quinto, prudente en sus palabras. Y ahí, wow, habría tanto que hablar sobre esto. Prudente en sus palabras. Y tenemos numerosos ejemplos de la prudencia en las palabras en Proverbios. Dice que el que se queda calladito en un tema del que no sabe mucho puede pasar hasta por sabio. Y es cierto. Es cierto, a veces hay situaciones que, no sé, voy a callarme, voy a ser prudente o voy a esperar también el consejo de otros. Seamos prontos para oír, como dicen en Santiago, prontos para escuchar y tardos para hablar, para traer la palabra, porque la lengua a veces se nos escapa y luego nos pesa, ¿no? lo que hemos dicho. ¿Para qué solté esto? ¿Qué no te ha dicho a ti, Darío? ¿Qué no te ha dicho a ti? Vale, ya como ofendido. Prudencia en tus palabras, prudencia. Y aquí me atrevo a hacer un inciso a la hora de dirigir al pueblo a la oración, a la adoración. Quizá cuando tienes la responsabilidad de dirigir, quisieras igualmente que todo el mundo sintiera como tú. Pero eso es una irrealidad. No podemos ceder a eso. Eso soy yo. No podemos ceder a eso y yo creo que el Señor tiene que ir tratando, ¿no? Con cada uno de nosotros, pero no es ni un momento para la exhortación, ni un momento para predicar, ¿okay? A no ser que el Espíritu Santo te ponga algo muy específico, la labor es animar, es, mira, aunque veas caras cansadas, aunque veas al que está pasando de ti totalmente, bueno, empieza a alabar y la alabanza hace transformar las cosas. No son tus palabras, pero hacen transformar las cosas. Eso es así. Es el espíritu el que va. No interrumpas el flujo del espíritu con, a veces con palabras por... No, vamos, y yo me he visto ahí, no, a ver, levántense, ya están los muchachos, a ver los de atrás, eso. Y el Señor como diciéndome, no es por ahí, no es con tus fuerzas, no, empieza a alabar y no interrumpas el espíritu, tú eres a veces un obstáculo, y querríamos, y el Señor me ha enseñado que eso es manipulación, no es adoración. Uh-huh. Es manipulación y es intentar convencer a otros de. No, no. Pero si es que es el espíritu el que va a convencer. Tú dedícate a adorar. Tú dedícate a adorar. Y en ese fluir, hasta el más pintado va a ser tocado. Así es. Amén. O a lo mejor ese momento no es el que el Señor quiere tocarle. Es que hay veces que es así. Por eso te digo, a no ser que, y eso ocurre también, y el Señor te da una palabra específica, pero no creo que eso ocurra en cada reunión. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, que esa no es la tónica, es más bien la excepción, ¿no? Cuando Dios te trae algo específico para un momento específico de la iglesia, normalmente es para el cuerpo, no es algo individual. Algo individual, eso viene después de la administración, después de que hay predicación, después de que la palabra viene, entonces ahí sí hay exhortación, sí hay profecía individual, sí hay el toque. Pero no es a través de la, no es de la adoración. A veces queremos hacerlo todo, yo lo he visto ahí también, y queremos hacerlo todo a través de la adoración o de la música. No, no me atrevo a decir adoración, porque ya sabéis. El concepto este es más limitado y no, el Señor nos va tratando y va diciéndonos, y yo te muestro mi amor y te he enseñado y te he corregido de otras formas, ¿no? ¿Cómo vas tú a usar para corregir a otros o para corregir otras cosas, ¿no? No es ni tiempo de predicar. No es tiempo de exhortar, ¿ok? No es tiempo de hacer historias, tampoco de contar historias. A veces me he visto también queriendo hablar y explicar un corito con lo que significa, estoy interrumpiendo el flujo y el fluir del espíritu. No, es mejor que ni presentes el corito, que no digas ni el título, sigue adelante con la adoración, amén. Entendemos, es un flujo, es un río y a veces nosotros somos impedimentos, somos un dique ahí a ese flujo del espíritu. Adora y el Señor se encarga de lo demás. El Señor se mueve en medio de ¿qué? De la alabanza de su pueblo. Dice ahí en medio de la palabrería. No. Dice en medio de la predicación, fíjate que no. Dios unge para predicar a otros, pero no es que se mueva ahí. La alabanza prepara el ambiente, prepara los oídos para recibir la palabra. Fíjate qué importante es, pero hecha en el momento y de la forma correcta. A veces digo, prudencia en nuestras palabras. Cuando te subes aquí es una responsabilidad, estás siendo sacerdote y es intermediario entre Dios y el pueblo, y el pueblo y Dios, ¿ok? Es una tremenda responsabilidad y hemos de venir preparados en cuanto a eso, prudencia en nuestras palabras. Sexto, hermoso. Vuélvete al que tienes a tu lado y hermoso. Hermosa. Es que no me quería decir. Ay, ay, ay, hermoso. Bendidosa. Todos. Hombre, con la hermosura del Señor. Eso es. Todos nos sorprendía, creo, a las señoras, ¿no? Como Odi hablaba de la hermosura de la diva. Ah, sí. No, sí. Sí, ella, se agacha la cabecita. No arregles ahora. Y, pero que es el amor el que nos hace. Hay gente que físicamente no son agraciados, pero que cuando otros yo cuando les conozco y sé cómo son. Así y es. Me dicen, qué feo es esa persona. Y yo no los veo feos. Es así. No los veo feos. Yo no te veo feo, Darío. No te veo feo. Me siento mejor, hermano. Y es a través... Es que no es feo. A través de la lupa, a través de la lupa del amor. No. Y a través de la lupa de la adoración. ¡Wow! Nos hermosea. Dice, hermoseará a los humildes la alabanza. Dice un salmo. Así que yo veo rostros hermosos cuando comenzamos a alabar y veo a mis hermanos, veo a vosotros, cuando estamos ahí dentro, ¡oh, qué bonito! Yo oí a alguien decir que hasta el impío se siente atraído por lo que ve nosotros, y no es por nuestra hermosura. Es la gracia de Dios la que atrae, y hasta le llega a preguntar, oye, tú tienes algo, y no se atreve a decirle, yo sé que es que eres feo, pero es que hay algo de donde sea feo que me atrae, y no saben cómo expresarlo, pero uno sabe que es la gracia de Dios. Es así. Así es. Así es. Algo hermoso es algo que es apropiado, es algo que es producido en el momento oportuno. Está algo que está en la cima de su esplendor. Y sin duda el rey David estaba en la cima del esplendor de adoración. Y me imagino que debía habérsele, aparte de su apariencia física, debería ser un tipo que al fluir en la alabanza se le debía ver súper hermoso, súper guapo, súper en su sitio. Cuando estás en tu sitio, delante del Señor, eres hermoso, hermoseará a los humildes la alabanza. ¿Amén? Amén. Eso en cuanto creo que a grandes rasgos y entraremos en muchas más profundidades, si deseáis, y... Si creéis que es de bendición, si creéis que se debe continuar, pues yo creo que sí que creo que en la medida de lo posible que reunirnos cada cierto tiempo, ¿no? No lo podremos hacer muy seguidito, yo sé lo que implica y lo que hemos tenido que dejar muchos para estar. Eso aquí. Siempre hay que dejarlo, porque Dios, igual lo hubieras dejado a lo mejor por ir de tiendas. Exacto. ¿Sabes qué te quiero decir? Que me refiero que esto es una cosa que yo, por ejemplo, en este tema, yo personalmente puntualizo el compromiso, que tiene que haber un compromiso serio y dejar muchas cosas de las que tienes que hacer, pues para de hecho lo hacemos, porque yo creo que el que venga aquí una hora antes por la mañana dejas de hacer ciertas cosas que tienes que hacer o tienes que lidiar de una forma que no deberías, ¿sabes? Entonces, creo que es incluso una hora más. Es un esfuerzo, pero es un compromiso. Es un compromiso que creo que es súper importante. Que lleva aparejado una serie de bendiciones también, ¿no? Porque dices, no nos vamos a centrar en el... ¡Ay, es tan duro esto y es una vida! No, al revés. Es una bendición, que basado en ese eso, sacrificio. Yo estaba pensando que aunque tú me dijiste que hiciéramos una lista, yo estaba pensando que quedara a opción de eso, del que ese día cumpla y esté en la brecha, pues digámoslo así, por lo menos se premia diciéndole, pues ya que hiciste el sacrificio de venir... Porque, a ver, digamos, estás en la lista Darío y Silvia, pero a mí no me dio la gana de venirme temprano y como me toca, pues yo voy a subir aunque no me lo merezco, pues va con lo que dice Maripaz. Ahora, si todos somos puntuales y cumplimos, pues entonces vamos rotando de acuerdo al que estuvo en el domingo anterior. ¿Estaba pensando en eso? ¿O hacer una lista, no, eso, juro, y te toca a ti? Yo creo que debía de tomarse por sentado, ¿no? Es decir, si se contaba contigo, llegas tarde, o sea, debe partir de ti mismo el hecho de decir, mira, me pongo allí, me quedo sentadito y nada más, ¿no? Sí, y lo decía era pensando, pero dando por sentado, quiero darlo por sentado y quiero dar ese paso de fe de que todos vamos a llegar a las 10:30, de que tal, te toque o no subir a la alabanza. ¿Entendemos? Te toque o no. A eso me refería, de que no sea una camisa de fuerza, no. La lista. Es una bendición estar aquí una hora antes. Debe ser una bendición. No es una presión. No es una presión, es una bendición. Y estamos siendo cartas leídas también delante de, primero, nuestros hermanos, pero de los de fuera también. Yo no puedo pretender exigir ningún otro tipo de sacrificio a otros si yo primero no me lo exijo a mí mismo, ¿no? Y en cuanto a la alabanza, yo creo que es algo importante, ¿no? No es algo de que ella me lo prepara, ¿no? Tal, en 10 minutos, no, yo creo que lo merece, creo que merece ese, que lo atesoremos, ¿no? como algo importante. Y te toque subir o no, te toque dirigir o no, deberíamos estar aquí. Y yo creo que no estoy exigiendo nada que a mí primero no me cueste. ¿Okay? Y no me quiero ni poner de ejemplo ni nada, pero... yo creo que a todos nos cuesta, vamos a ver, que estamos que es una bendición. Pequeñas, pero... Cuesta levantar a toda la familia, tirar del carro, pero cuando hay una decisión firme, cuando hay pasión, por lo que se hace, por lo que se anhela, yo creo que no estoy exigiendo nada que no me exija a mí mismo. Entonces, vamos a tener eso en cuenta. Y eso, digamos, sería por defecto, todo el mundo debe estar a las 10:30, te toque o no. Pero que una vez que eso queda establecido, pues vamos a ver, creo que hay muchas voces como para subir todos los domingos, ¿no? Y sería bonito, y también por darnos un descanso y por ser ministrado de vez en cuando. Yo anhelo que surja otro guitarrista y que yo pueda descansar también, de vez en cuando. ¿Okay? Yo lo necesito también, y necesito recibir, necesito estar ahí, necesito ser ministrado, ¿no? Con palabra, con música, y esa quizás es otro deseo que debe estar presente en cada uno de nosotros, que es discipular a otros. Creo que ahí las danzarinas lo están haciendo perfecto, están esas niñas ahí, que es la próxima generación que viene ya subiendo y que ya ellas han mamado eso, ¿no? de sus maestras, digamos, ¿no? Y eso es muy lindo. Y lo tendríamos que lograr con músicos, con cantantes, con chavalitos. Pero chavalitos, hay que buscarlos y hay que y apasionarlos, ¿no? Y que llegue que surja esa semillita. Como surgió en mí en un verano, y un jovencito que tiene más tiempo que nosotros, si se mete ahí, pues sería ideal. Puedes pensar en alguien a quien formar, alguien a quien ayudar, alguien a quien incluso decir, mira, siento el Señor formar a esta persona, pero le voy a ayudar a pagar unas clases, le voy a ofrendar para que tomes clases de guitarra, clases de... Qué lindo sería. O que vengas acá y dedicarte un tiempito para yo mismo darte las clases. Eso es invertir en el reino de Dios, invertir en el futuro. No podemos... El ideal de cada, de cada creyente debe ser discipular, es una forma de discipular. Que haya un pequeño tú. Que haya lo que hay de Cristo en ti, en otro, que lo puedas transmitir a otro. Que haya un pequeño Johnny ahí detrás, alguien que pueda ser un maestro en el futuro, con dotes musicales ahí, una pequeña Maripaz ahí que cante y anime, un pequeño Darío, así medio charlatán, charachero, ¿verdad? Los hijos de Maripaz podrían aprender a tocar guitarra. Están ahí. Lo que pasa es que les falta también, falta dinero, a ver si para pero es que, por ejemplo, pues no, pero se estaba diciendo de que iban a dar clases de guitarra aquí, en la iglesia, pero se está quedando en el aire. Es verdad, hay cosas que se han dicho que están ahí en el aire, no, a ver se estuvo haciendo, lo que pasa es que no hubo mucha respuesta tampoco de los alumnos. No hay tampoco mucha afición, aquí los muchachos no tienen mucha afición de tocar, nada más que los pequeñitos que vienen ahí a romper. Pero es verdad, y Roberto sí le gusta la guitarra. Pero sí que creo que hay potencial, ¿no? Sí, potencial hay, pero hay que descubrirlo. Y Judith toca el piano, por ejemplo, Darío toca la guitarra, pero... ¿Y por qué no lo haces? Como que me lo ha abandonado un poquito y no, es disciplina. Eso hay que retomarlo porque eso es... Fíjate que tú te multiplicas en poder de comunicación cuando tienes la independencia de tocar tu propia guitarra. No, y hacerlo así. Hacer un mismo trabajo con la guitarra. Mejor que deje la guitarra, porque ya lo que nos faltaba. Yo sí voy a aprender, yo sé un poquito, pero voy a aprender. Porque ya después de ver a la suegra de Rodi, que está ahí, ella de la que te pego y venga, aprendiendo la guitarra, oye, pues. Mira, ahora que lo mencionas.